Seco y sin razones para amar. Creí yo en triunfar, creí te disfrutar, sin saber lo que podía pasar. Coro, Venezuela, qué retos son ustedes, que viva la música. Hoy vuelves a mí con la ilusión de querer conseguir lo que dejaste. No puedo regresar. Ahí quedó seco y sin razones para amar. Creíste triunfar, creíste disfrutar, sin saber lo que podía pasar. Amigos, con palma y todo. ¡Más fuerte ese coro! Puede ser, ya necesitas ser. Algo en mi interior me lo decía, que tu amor no convenía. Amigos, qué suerte, ya necesitas ser. Y es mejor que no estés aquí, porque mi vida es otra cosa sin ti. Amigos, tu palacio queda más que no langara. Ahora, ahora, no, no, no. Ahora, no, no, una bullita, una bullita, una bullita, una bullita. Quítense la camisa.